mujer. Aún recuerdo aquel día cuando te vi por primera vez. Nuestras miradas se penetraron y yo empecé a comprender que era a ti a quien buscaba y al fin yo te encontré. Tú eres lo más hermoso que yo he conocido, bella mujer. Aún recuerdo aquel día cuando te vi por primera vez. Nuestras miradas se penetraron y yo empecé a comprender que era a ti a quien buscaba y al fin yo te encontré. Enloquecer.